No se engañen. O sea, los políticos vienen acá cuando hay elecciones para tratar de sacar un par de votos. Un par de votos. Pero vean ustedes la diferencia entre una familia que tiene, pero positivamente a Dios en su vida, la respuesta ante la muerte. El dolor debe ser atroz. Se les murió un hijo. Aquí hay entre ustedes hermanas que se han muerto sus hijos. Y solo ustedes pueden entender el dolor tremendo de que sucede eso. Pero ellos dicen, aceptamos las disculpas del cabo. Nos da gusto, agradecemos que se haya disculpado. Todo así la vida. Pero la diferencia entre alguien que tenía a Dios en su corazón y alguien que no lo tiene. Entonces, ¿por qué, hermano, nosotros hemos hecho énfasis en estos días en esto? Dice que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y Él sigue avanzando frente a esa situación. Él le dice a los discípulos, mire, así está la situación, así está la multitud. El Señor a lo mejor le dijo, yo ya les he mostrado cómo hay que hacerlo. Porque Él dice que iba, recorría todos los pueblos y aldeas enseñando, anunciando la buena nueva del reino y sanando. O sea, ya le había mostrado a los demás qué es lo que había que hacer y cómo había que hacerlo. Y les dice, así está la multitud, hagan esto. Y ahí los envía y dice, el 10:1 dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad. Les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. A veces uno habla, y yo sé que hay algunos que piensan que uno está en una burbuja, o que cuando uno habla de las cosas espirituales todo en una nube, y entonces, no, pero el problema es acá en la sociedad, en la tierra. No, es que el problema es espiritual, porque los que manejan a los hombres son espíritus, ya sea de parte de Dios o de parte del enemigo de Dios. Y una persona que no conoce a Dios está manejada, aunque no sepa, por muchas cosas que hay en el universo. Hasta que me tropiece y me caí. Entonces, el problema es espiritual. Y por eso el Señor le dice, les da autoridad a los discípulos, ¿para qué? Para expulsar los espíritus malignos. Para expulsar malos espíritus, dice otro. Y para sanar toda clase de enfermedades. Entonces dice que Jesús les da la misión. Y la primera misión, esto es recordar nomás, simplemente lo recuerdo, Mateo 9, del 5 al 15, es una versión temporal que era para ese momento. Les dijo, vayan a los del pueblo de Israel, no vayan a nadie más. Pero eso era una misión que era para ese momento. Porque entre paréntesis, Jesús dice, primero, o sea, dice Juan 1, a lo suyo vino. Pero los suyos no le recibieron. O sea, a lo suyo vino. Y primero se les predicó, por así decir, el evangelio a los que eran del pueblo de Jesús. Pero al no recibirlo Jesús, ahí viene después, aparece un Pablo que se le encomienda el ministerio de ir a los demás. Y ahí estamos nosotros. Entonces, Él les dice, sanen, resuciten muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que recibieron gratis o lo que, ¿cómo dice la versión tradicional? Dad de gracia lo que recibiste y de gracia. Entonces esa primera misión era para los que estaban en ese momento en Jesús. Y ahí llega al verso 15, 16 de Mateo 9, donde esta misión que el Señor le da a los discípulos ya es una misión mucho más permanente y es la que todos tenemos que hacer. Les dice, los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y esa es la misión que nos deja a todos nosotros. Y nos envía el Señor. La Biblia, lenguaje sencillo, dice: el trabajo que yo les envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Los llevarán ante los gobernadores y los reyes para que hablen de mí ante ellos y ante los extranjeros, porque son mis discípulos. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo lo dirán, porque en ese momento Dios les indicará lo que deben decir. Ustedes no son los que van a hablar, sino que el Espíritu de Dios hablará por ustedes. Hermano, tomemos conciencia. Somos muchos los creyentes en la tierra que creemos que estamos en tiempos finales, porque muchas señales lo dicen. Gracias, Nelson. Muchas señales muestran. Y es imperioso y urgente poder hablar y poder decirle a la gente cómo pueden vivir su vida y cómo pueden vivir en paz. Yo digo que están pasando bien en la clase. Es imperioso hacerlo porque, insisto, nosotros no sabemos lo que va a pasar. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. Nosotros tenemos una esperanza que es muy fuerte y está arraigada en nuestro corazón, y sabemos que si algo sucede, nos veremos con el Señor. Pero si incluso nosotros tenemos un poco de inquietud, yo personalmente, a mí me da inquietud, yo no, o sea, no es que tenga miedo a morir, pero como uno no sabe lo que es, o sea, ¿para qué estamos con cosas? O sea, y el Señor nunca me ha llevado al cuarto cielo, al séptimo cielo, así que nunca he visto la luz, nada, ni una cosa. No sé cómo es. Entonces uno no sabe, entonces uno queda un poco así como, ¿cómo será? Entonces produce un poco de inquietud. Pero de ahí a decir, a tener miedo, no. Porque uno sabe, por lo que dice la Escritura, y sabe por el Espíritu Santo que está en uno mismo, que en el momento en que uno, el Señor diga, cumpliste tu propósito, vamos a estar con Él y vamos a estar bien. Pero la mayoría no vive eso, pues. No lo tiene. La semana pasada, cuando aquí se cantaba Enciende una luz, decía que la tercera parte de la población del planeta, bueno, esa canción tiene como 15 años, así que en estos 15 años puede haber cambiado un poco la situación, pero la tercera parte del planeta no había oído ni siquiera la palabra de Jesús. Y uno dice, ¿pero cómo? Sí, pues porque en los países fundamentalistas, musulmanes sobre todo, y comunistas como China y qué sé yo, o sea, no tienen acceso a internet libre, no tienen acceso a las comunicaciones libres, etcétera. O sea, se maneja todo. Entonces, podemos decir que hay 2,000 millones de personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Entonces, es urgente, es imperioso, es que algo tenemos que hacer nosotros, y lo mejor que podemos hacer es hacer lo que Jesús hizo. Y Él entonces dice, hablen del reino de Dios. Y una palabra, cuando hablemos del reino de Dios, Él mismo dice, los van a perseguir. Y los van a perseguir los religiosos y los van a perseguir las autoridades civiles. Cuando hablemos del reino de Dios, de todos lados nos van a dar. Y dice que nuestras propias familias incluso nos pueden traicionar. Ahora, algunos se la buscan. Ya, y van y te son del diablo. Y claro, le van a pegar su combo, bien pegado también. ¿Por qué tanta cosa? O sea, alguno busca ahí para después decir, soy mártir, me están persiguiendo. No, no, no. Ahí el Señor nos lo va a defender. Pero nosotros tenemos que hacerlo porque, ¿cuántas veces hemos dicho? Somos los ojos de Dios, las manos de Dios, la boca de Dios. Él dice que somos sus embajadores. Y a Dios le duele la situación del mundo. Y a nosotros también nos tiene que doler. Y nosotros también debemos sentir la compasión. Porque muchas veces lo hemos dicho, nosotros vivimos en una ciudad desquiciada.